tread above me. Destino de modo fatal. Esta fuerza que se vuelve visible a cada momento a través de las manifestaciones del amor, que tiende a trascender del individuo en una comunión con el todo, tiene sus propias leyes, irreductibles a los esquemas racionales. La poesía aparece como expresión de ese impulso hacia el cumplimiento de un destino vital, y la fatalidad de ese destino se manifiesta en la poesía de forma ineludible. La poesía no es por consiguiente un lujo o un divertimento, sino una necesidad, del mismo modo que lo es el amor. Todas las otras necesidades, aún las más perentorias, están subordinadas a esas dos, que en definitiva son los aspectos de una energía primordial que le confiere su verdadero sentido a la vida. Prescindir de la poesía equivaldría a renunciar a la vida. Considero así lo poético. Considerado así, lo poético no reside solo en las palabras. Es una manera de actuar, una manera de estar en el mundo y convivir con los seres y las cosas. El lenguaje poético en sus distintas formas no hace más que objetivizar de un modo comunicable esa fuerza expansiva de lo vital. Aquel que ignora la poesía es un mutilado. Tal afirmación puede sugerirnos la idea de que vivimos en un mundo de mutilados, pero no es así. Lo que habitualmente encontramos no es la falta de impulso poético, sino su represión, y está reprimido porque vivir hacia lo ilimitado, como sugiere la poesía, es decir, vivir en la dimensión total, no resulta conveniente. Aceptar ese modo de vivir significaría prestarle al hombre un carácter casi divino, lo que no interesa a los detentadores del poder, que prefieren ver al hombre como un objeto, como algo inmóvil y sin dimensión. La poesía se convierte entonces en un instrumento de lucha en pro de una condición humana en consonancia con las aspiraciones totales del hombre. La acción subversiva se manifiesta al ofrecernos la poesía la imagen de un universo en metamorfosis, en oposición al universo rígido que nos imponen las convenciones. La imagen poética en todas sus formas actúa como desintegradora de ese mundo convencional, nos muestra su fragilidad y artificio, lo sustituye por otro palpitante y viviente que responde al deseo del hombre. Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando un programa de radio en una radio libre. Este programa se titula Los capítulos prohibidos de Corín Tellado y esta radio se llama Radio Cucaracha y está en el 107.3 de la FM. Insane. with this train of events, disturbing and purging my mind. Back out of my duties when all's said and done. El humor es el elemento que provee a la poesía de su mayor virulencia. Acerado como la luz, el humor se constituye en la vanguardia combativa en pro de la autenticidad del ser. Con su filo luminoso, corta la austeridad y aporta el fuego que consume al muerto. Corroe lo opaco y lo inmóvil, latente o concretamente, mantiene la subversión contenida en la poesía auténtica y no ofrece dudas. Pero la poesía no se reduce a un acto negativo puro. A la vez afirma su fe en un mundo que responde a la íntima realidad del hombre. Por eso sostiene una posición de recuperación de todos los antiguos mitos que ofrecen salida al desamparo. El mito del paraíso, el mito de la edad de oro. La poesía cree en esos mitos como cree en la fuerza todopoderosa del amor. En esa común pasión coinciden los poetas con los fundadores de las religiones. Esa es la causa por la que el Sermón de la Montaña se reúne con Así habló Zarathustra en la misma defensa del hombre. También los poetas hacen suyos los mártires que buscaron cambiar la condición humana. Pues las torturas infligidas a los santos, a los revolucionarios y a los poetas tienen todas el mismo significado de persecución de lo poético, de aniquilación del hombre que no se resigna a su destino sórdido. En una misma veneración se engloba Jesucristo, Giordano Bruno, el obrero poeta Bartolomeo Banchetti y Antonin Artaud. Red man, we got a red blues. When we did. redden their necks and collared their clothes. Then we dipped into the box at the minister's. She gathered the corners and collared her gown. Normal, ese tipo de excesos constituye la marca del desorden. Para el artista significan la señal de un vivir humano en su plenitud. Sin lugar a dudas, el hombre medio no es capaz de ningún tipo de excesos. Todo lo vive en muy reducida escala. Así vive sumergido en una abyección descolorida y por eso mismo doblemente abyecta. Sustituye la generosidad por el trueque de favores. Y así logra suprimir aparentemente el egoísmo. Sustituye la altivez, que es áspera e hiriente, por la vanidad, que es roma y chata. Sustituye la pasión por la avidez y la codicia. Como es incapaz del amor, desconoce el desamor, con lo que el lugar que corresponde a ellos queda mondo y vacío para llenarlo con lo que menos disgusta. Desde un vínculo matrimonial hasta el té de las cinco. Desde los amigos, del café, hasta las cenas de homenaje. Todos estos sentimientos descoloridos están servidos con la más exquisita pulcritud, de modo tal que adquieren todo el aspecto de virtudes también descoloridas, porque hay una sola virtud verdadera, la grandeza de alma, y esta sí la posee el artista auténtico. Pero no hay que ser totalmente injustos con el hombre normal. Es realmente capaz de sentimientos intensos, pero solo en una dirección. Es muy propenso al exceso de odio y de resentimiento. Entiéndase bien que llamo hombre normal no a la gran masa de humildes, oprimidos y desgastados, sino a aquellos que tienen una participación activa en la conducción de la sociedad, a aquellos que forman la opinión e imponen las normas. Esta desmesura en los sentimientos coloca al poeta como al criminal fuera de la ley. Se le acusa de locura o estupidez. Es el idiota que no comprende la vida. La vida que para el común de los hombres significa desgarrarse las carnes adentelladas para conquistar el dinero con miras a obtener el poder o para conquistar el poder con miras a obtener el dinero. El artista pregona una riqueza inútil, la riqueza del espíritu. Busca en la vida un sentido que no es la vida práctica. Se convierte a su vez en testigo acusador de la realidad trivial, de la existencia sin sentido. El artista ofrece un mundo de valores distintos, los valores que surgen de vivir con autenticidad. El artista afirma su ser y al afirmarlo solo conquista la soledad. En un mundo de hombres que tienden a aniquilar su ser, disolviéndolo en la masa, en grupos masa que responden solo a rótulos vacíos. El hombre común rehuye el problema de la soledad adoptando la vida vegetativa de las amebas. Vive muerto. En esta actitud de distanciamiento con su medio, el artista llega a una situación tal de desamparo en que se ve obligado a decir como Pessoa: nada me une a nada. Tal es la posición del artista en el área del hombre común. Pero se dirá, tiene a sus hermanos de sangre, los otros artistas. Nadie podrá describir en forma aproximada la intensidad de sentimientos que abarcan el odio, el resentimiento, la envidia, la indiferencia, abundantemente condimentados por la intriga, la calumnia, la deslealtad, la vileza, el despecho, la degradación, el saqueo, la estafa, que esos llamados hermanos de sangre tienen hacia un artista auténtico. En este caso especial suele despertar de un modo prodigioso la imaginación de estos hermanos de sangre, y entonces realizan una verdadera multiplicación de los pecados capitales, que como milagro no queda la zaga de la multiplicación de los panes. Por eso el artista está todavía más solo entre los falsos artistas. Estos últimos forman una multitud desesperada en busca del éxito. Se patean, se codean, se empujan, pero en definitiva se unen y se apoyan para defenderse del artista auténtico, porque ellos también tienen derecho a la vida, y por ese derecho a la vida lanzan baratijas para consumo de los idiotas, cantidades innumerables de cuadros, poemas, novelas, teatro, que llegan por montañas, por toneladas, en medio de un alboroto de aplausos, exclamaciones, admiradoras radiantes de felicidad que se levantan las faldas para ofrecer su único don, y el éxito, la fama, los altavoces, los titulares, los afiches, los espectadores y los lectores mueren de un placer exquisito y resucitan y vuelven a morir. Las adolescentes agonizan en brazos de sus madres. ¡Oh agonía del goce! Agobiado por tanto placer, entran ganas de pedir, por favor, solo un segundo de respiro. Pero no, la inmersión, la asfixia en un torrente de deleites intelectuales y nuevas toneladas de libros, de cuadros, hasta ya no poder más. Y entonces llega la industrialización de tan suculentos artículos de goce, con su cohorte de editores, productores, merchants, críticos, vendedores, promotores, sus investigadores de mercado y la publicidad, la enorme, seductora y alucinante publicidad, que lleva de la mano al hipnotizado consumidor hasta esas quintaesencias del placer. Y entre los mercaderes del éxito y especuladores de la falsificación, el artista está solo. No, no está solo. Lo empujan, lo patean, lo sacuden, lo chocan, lo derriban. En su desesperada carrera, aquellos que acuden sofocados a la distribución de premios, medallas, honores, pañuelos de seda, todo en un escenario sembrado de ramos de flores delicadamente envueltas en celofán, que rápidamente se vuelven malolientes y de vaginas que aspiran a compartir la fama, el delicioso gusto amargo de la fama. Y algo más allá, la madre que grita, «¡Oh, tengo un hijo genial!», y el padre es tan dichoso que solo le queda la salida del suicidio, y naturalmente se suicida porque no hay nada como la procreación para crear un desmesurado sentimiento de culpa. Después de esa gran aventura solo quedan pequeños plagios y algunos jirones de retórica. ¿Y acaso no basta? ¿No queda también después del amor, del más grande amor, un poco de ceniza? Thank you. terreno menos agitado. Nos encontramos con el solitario que ha escupido, pateado, vejado y derribado, y su cabeza minuciosamente pisoteada, porque hay que decir la verdad, lo han reconocido y lo han apartado de modo harto eficiente. De todo este acontecimiento, el solitario solo conserva una gran fatiga y un sueño, un inmenso sueño. ¿Qué ha pasado? El solitario no comprende nada. ¿Acaso su vida difiere de la de otros? No come, bebe, se emborracha, fornica, fuma, juega a los naipes, sufre de gripe y de codo y de cólicos, cruza calles, se fractura, se baña en sudor, se baña en agua, toma vitaminas, purgantes, etc. La misma jornada de todos, pero su tiempo es otro, su tiempo de minutos infinitos, distintos, densos o fugaces, dilatados o sobrios, hórridos o resplandecientes, o hirientes, espinosos, cálidos. En todos esos minutos hay una partícula de un ingrediente secreto, una partícula de eternidad. Es la gratuidad del arte, su absoluta inutilidad, lo que constituye una afrenta para la mente común. Pero en esa inutilidad reside precisamente su importancia. Es tan inútil como el amor. Y el argumento de que no sirve para fines prácticos de la vida no queda sino rebatirlo con la aclaración de que no sirve para vivir, justamente porque es la vida misma. Arte y vida son términos ligados. El arte es un modo de manifestarse la vida, sin el cual queda mutilada. Pero ni lerdo ni perezoso, el hombre común ha sabido convertir el arte en mercadería, en valor cotizable en el mercado. Le dio un precio a la inutilidad. Y al mismo tiempo que le daba un precio, lo pervertía. Los mercaderes de obras de arte, los productores de libros, ¿en qué medida promueven la labor del artista? ¿En qué sutil medida acaso no van carcomiendo el espíritu del artista? No lo despojan de su autenticidad. Hay otro motivo para la soledad. El artista penetra en las comarcas inexploradas, en esa selva virgen del espíritu, donde habitan los más terribles engendros del terror y de la angustia. Es la zona de todos los riesgos. Allí nadie lo acompaña. Está solo con su delirante empeño de penetrar en lo más profundo, en lo más denso, en alcanzar lo más distante, lo inalcanzable. Así penetra en la comarca del amor hasta su último límite para descubrir su apasionante misterio, allí donde el placer físico y la unción religiosa se encuentran, allí donde se produce la metamorfosis de la carne en espíritu, allí donde el amor aparece como el principio y fundamento de todas las cosas, y la ley única que preside a todos los movimientos posibles. Buenas noches, desalmados, desheredados, que os ha tocado vivir la época de la acción. Ayer asesinamos a Buda y liberamos nuestros deseos, y hoy pasamos a la acción. Demasiado se ha escrito, demasiado se ha debatido, demasiadas asambleas, demasiadas mayorías. Hoy la vanidad llena nuestros corazones y no tenemos palabras para expresar nuestros sentimientos, que se convierten en subversión. Hoy inventaremos un diccionario articulado que dé honor al cambio. Tenemos en nuestras mentes la destrucción del tiempo. Destruiremos el pasado, fiel garante del estado de las cosas y de las personas como cosas. Destruiremos el futuro porque es planificación y control. Cogeremos lo que es nuestro y derrocharemos la abundancia porque así lo quiere nuestra naturaleza, que es la única naturaleza posible. Es cruel, solitaria y aburrida. No la tenemos miedo, la adoramos porque es la única forma en que podemos vivirla. Dejaremos de ser esclavos. Dejamos escapar la sonrisa por la constancia de que hemos pasado el límite. Nos encontramos sin límites, podemos hacer cualquier cosa. No somos tan ingenuos como los utopistas que luchan por una revolución tercermundista o interior. Ni esperamos un mañana más justo. Es la hora, el ahora lo que nos interesa. Destruiremos la ciencia, la historia, la filosofía, la literatura y a ese nosotros mismos que no estemos construyendo en cada momento. Nos dirán los amnésicos y nos equivocarán. Sabemos utilizar el presente, el momento histórico, y nos mofamos de los hombrecillos que juegan al Monopoly y de las mujercitas que juegan a los vestidos. Vivimos en vuestras reglas para destruiros. No lo destruiremos desde dentro, eso pensarán quienes estén dentro. Nosotros destruiremos desde fuera, como siempre hemos hecho. Somos los macarras de la chupa de cuero a quienes odiáis en vuestras pesadillas. Os perdéis en palabras y estética, perdéis la vida buscando. Nosotros encontramos a cada paso porque son nuestros pasos. Llevamos la ropa más pancha y las pintas más guays porque no son más que tejidos que nos divierten. Vuestras vestimentas os amargan, vuestras lecturas os deprimen, vuestros deseos os atormentan. Nos gratificamos en vuestra estupidez, malditos cobardes. Sois como niños para paisanos. Pero nunca habéis sido niños, nunca lo entenderíais. Nunca disfrutasteis de la libertad de caminar sin rumbo, de los encuentros casuales, de las peleas liberadoras, de las rodillas llenas de costras, del embriagador néctar de disfrutar sin fin, de las limitaciones del cuerpo, del odio a la autoridad, de la soledad desmedida. Vivís una vida que no es vuestra. Ayer vuestros padres, hoy de vuestro estado. Vuestro dinero es vuestra libertad, vuestro reloj, vuestro grillete, vuestras viviendas, vuestras cárceles. Buenas noches, aquí estamos. Recatas, bicimensajeros, peones de albañil, estudiantes de prevención de riesgos laborales, estudiantes de historia, oradores apabullantes, ladrones de supermercado, carpinteros, ligones, hermanos, plantadores de marihuana, ratones de biblioteca, supermúsicos, hijos maníacos, lectores empedernidos, futbolistas, fumadores y borrachos, enemigos, ninjas, encuadernadores, cocineros y jardineros, locos, locos, conductores de ambulancia en proyecto, tenistas, DJs, filósofos, críticos musicales, estetas, alimañas, diseñadores de interior, surrealistas, opositores con suerte, profesores, restauradores de comida rápida, estudiantes de informática, bibliotecas humanas, cínicos y peor calaña. Y otros más que nos invitan a estas hojas. We'll be right back. never called. I waited for your calls, rivers of suggestion were driving me away. The trees were thin, the cities wash away. The city on the river was a girl without a dream. Caminamos de la mañana a la noche por un mundo completamente artificial, creado por la inventiva humana. Estamos rodeados de pavimento, maquinaria, gigantescas estructuras de hormigón, automóviles, aeroplanos, ordenadores, aparatos, televisión, luces eléctricas e aire acondicionado se han convertido en el universo físico con el que interactúan nuestros sentidos. Eso es lo que tocamos, lo que vemos y a lo que reaccionamos. Son información en sí mismos porque conforman nuestro pensamiento y a falta de una realidad alternativa, es decir, la naturaleza, es en eso en lo que pensamos y lo que conocemos. Pero hay una paradoja. Como la tecnología es hoy evidente en todas partes, omnipresente y obvia, perdemos la noción de su presencia. Mientras caminamos por el pavimento, conducimos por una autopista o estamos sentados en una galería comercial, no nos damos cuenta de la realidad tecnológica y comercial que nos rodea, ni de que nos movemos a velocidad tecnológica. Vivimos nuestra existencia en sitios reconstruidos, creados por el hombre. Estamos dentro de productos manufacturados. La red de interacciones entre las máquinas se hace más compleja y más invisible, mientras que el efecto total es más intenso y más omnipresente. Cada vez estamos más encerrados y nos damos menos cuenta de ello. Nuestro entorno es hasta tal punto un producto de nuestra invención que se ha convertido en una máquina global única. Vivimos en su interior y somos una pieza de ella. Buenas noches. Estos han sido los capítulos prohibidos de Corintellado. Hoy es 4 de octubre del 2013. Gracias por estar ahí. El viernes que viene más.